El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Cuando son las 9 de la mañana comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, como todos los viernes, el pastor, apóstol, tu amigo, como me quieras decir, Johnny Quintero. Este es un programa cortesía de la iglesia CDA, que se transmite, como ya ustedes saben, por Radio Tiempo 1200 AM. Y para comunicarte con nosotros, para hacer tu petición de oración o cualquier otra situación que nos quieras comentar, te puedes comunicar al 0414-114-3996. También nos puedes escribir a través de las redes sociales, Twitter e Instagram, @ Iglesia CD Amor, y en Facebook Iglesia CD Amor. Mis redes personales, @ Johnny Quintero en Twitter e Instagram. Y bueno, los días nos están avanzando, ya estamos pues casi finalizando el mes de noviembre, y vamos a comenzar a partir de hoy. Bueno, es una sorpresa, no se los voy a adelantar, pero lo que sí les puedo decir que hoy es el Día del Niño. ¿Cómo así el Día del Niño? Pero si ya pasó el Día del Niño. No, es que es el Día del Niño Internacional. Así que una muy buena oportunidad de volver a celebrar el Día del Niño. ¿Por qué no? Tú que tienes niños en tu casa con esta pandemia, que no han podido regresar a sus respectivos estudios, solamente online, pues bueno, aquí tienes una excusa para celebrarle el Día del Niño Internacional. Y bueno, continuando con el programa, tenemos el versículo del día. Y este versículo es muy interesante, que nos pega a cada uno un poquito. Claro que sí. Esto está en Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Nos tocó, ¿verdad? Porque muchas veces cada uno de nosotros, bueno, Dios me conoce, Dios es bueno. Una vez me encontré con unas personas en el Ávila, cuando estábamos haciendo con un amigo, pues estábamos de excursión a en el cerro El Ávila. Para los que me están escuchando en el extranjero, es la montaña, la sultana que llaman del Ávila, la sultana del Ávila, que es la montaña que es la que cubre Caracas prácticamente, en el valle de Caracas. Y Todos los caraqueños podemos despertar mirando esta imponente montaña, sobre todo cuando estamos en Parque del Este, en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, que así oficialmente se llama, Majestuoso el Ávila. Pues estábamos predicando, estábamos hablándole a los que nos acompañaban subiendo la montaña y hablábamos que hay un Dios que aborrece el pecado y que castiga también el pecado, pero la opinión general de las personas es que Dios es bueno, Dios no castiga. Y en parte tiene razón, el que se castiga es uno por desobediente. Uno es el que al pecar al Eterno no le queda otra sino emitir el juicio. Por eso es que hablamos también, la palabra lo dice, que hay un Dios consumidor, un Dios celoso, un Dios que emite juicio. Así que la próxima vez que pequemos, porque me incluyo, no es que lo hacemos adrede, porque simplemente el decir una mentirilla blanca es pecado. Y muchos de nosotros confesamos que muchas veces en un momento de presión o de apuro, pues decimos una mentirilla blanca. Acuérdese entonces de Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia. De ninguna manera. Hay un Dios que emite juicio y ese juicio está bajo la ley porque es una ley no pecar. Bueno, y entre las noticias que tenemos, tenemos noticias muy positivas. El 11 de noviembre se nos dice que ya la compañía Pfizer afirma que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 90%. La carrera global para dar con una vacuna segura y eficaz contra el COVID-19 ya empieza a vislumbrar cuáles son los proyectos que se acercan a la línea de la meta. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anuncian que su vacuna experimental contra el coronavirus se ha demostrado eficaz en la primera fase del ensayo clínico a gran escala. El 90% de efectividad de esta vacuna estadounidense y alemana se desprende del análisis de 94 voluntarios del ensayo clínico de la tercera fase de la investigación. Según argumentan las compañías, estos altos niveles de inmunidad se lograron 7 días después de la segunda inyección, es decir, que haría falta un promedio de 28 días desde la primera dosis para forjar una barrera contra la infección. Asimismo, en este análisis preliminar de los resultados, no se informan de ningún efecto adverso grave derivado del consumo de este medicamento. Pues qué buena noticia tenemos, por lo menos ya estamos empezando a escuchar esta noticia y esperemos que las vacunas, que las otras que están experimentándose, también pasen la prueba y nos anuncien, como la vacuna rusa que también anunciaron que es efectiva en un 92%. Entre otras noticias tenemos que hay que combatir el antisemitismo junto con las mentiras y el odio que fracturan a las sociedades actuales. La ONU llamó a combatir el virus del antisemitismo y a rechazar las mentiras y el odio. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido este martes que junto con el coronavirus, el virus del antisemitismo y otras formas de odio se están propagando, algo que hay que combatir junto con las mentiras y el odio que condujeron al surgimiento del nazismo y que fracturan las sociedades actuales. En los últimos meses, un flujo constante de prejuicios ha seguido arruinando nuestro mundo. Asaltos antisemitas, acosos y vandalismo, negación del holocausto, una declaración de culpabilidad en un complot neonazi para volar una sinagoga, entre otros, ha lamentado Guterres. Ante esto, ha abogado por un retorno a la razón y un rechazo de las mentiras y el odio que impulsaron a los nazis y que fracturan a las sociedades de hoy. Durante su discurso y aceptación del premio Teodoro Herzl, otorgado por el Congreso Judío Mundial. Y bueno, estas son las noticias que tenemos para ustedes, noticias, bueno, positivas dentro de lo que cabe en esta sociedad que cada vez está más convulsionada, y vamos a seguir orando precisamente, no solamente por la erradicación de este virus, sino también por la problemática mundial como las elecciones norteamericanas y el conflicto político que se ha suscitado en nuestra República del Perú, en nuestra hermana República del Perú, así como es nuestra obligación como creyentes de estar orando constantemente por todos para tener un mundo mejor. Y bueno, siguiendo con el programa, tenemos historias. Espero que les hayan gustado las historias que hemos estado compartiendo, como la semana pasada de Catherine Kuhlman. Hoy tenemos más que un testimonio de vida sobre la biografía de alguna persona. Es historias, testimonios cristianos. Y este testimonio cristiano se denomina el título: prestar una Biblia es considerado un crimen. Esto salió en la página online Puertas Abiertas el 1 de agosto del 2019. Nalin, que es un seudónimo, es un cristiano de Sri Lanka que desde su nacimiento siguió la fe budista, hasta que cierto día, cuando tenía apenas 11 años, conoció a Jesucristo. Su padre nunca estuvo presente y su madre lo llevó a la iglesia. Asistieron a muchos cultos de sanidad juntos y fueron testigos de milagros. Ver el mover de Dios fortaleció la fe de Nalin y entonces decidió entregar su vida para servirle al Señor de tiempo integral. Dios lo guió a servir en la única iglesia en su área. Allí no había tamiles ni musulmanes, toda la población de Sri Lanka era budista. La iglesia más cercana se encontraba en un pueblo a 25 kilómetros de distancia. Para Nalin, la peor persecución sucedió en 2014, cuando, incriminado injustamente, cierto día una madre y su hija llegaron a nuestra casa. La madre me preguntó: Señor, ¿tiene una Biblia que pueda prestarme? Ella me dijo que su hija quería leer la palabra. Entonces le di la Biblia y la niña regresó más tarde y me preguntó sobre el Evangelio, el cual compartir prontamente con ella. La niña también dijo que le gustaría saber más acerca de Dios, así que le di otros libros, recuerda el cristiano. 2 días después, Nalin recibió una llamada de la policía pidiéndole que se presentara en la estación de policía. Cuando llegó, unos 15 monjes comenzaron a regañarlo, acusándole de intentar convertir a los budistas al cristianismo. Les dije a mis acusadores que nunca había hecho eso, pero ellos dijeron: ¿Cómo no? Le diste una Biblia a alguien que vino a tu casa y trataste de convertirla. Cuando expliqué que ella me había pedido la Biblia, los monjes me respondieron: no importa, no tienes derecho a darles Biblias a los budistas. Estamos aquí para cuidar de nuestra gente. Narlin le dijo que él vivía en una casa con otros budistas y que podían preguntarle si alguna vez él había tratado de convertirlos. Pero ellos gritaban y no entendían razones. Uno de ellos dijo que habían enviado a una madre e hija a pedir una Biblia para ver cómo él reaccionaría. Narlin preguntó por qué estaba allí, si toda esa situación había sido preparada por los monjes. Pero ellos insistieron que el cristiano no tenía derecho a darle una Biblia. Finalmente el problema se solucionó y pude regresar a casa. Una semana después, los monjes volvieron a confiscar mis Biblias. Nalin y un grupo de hermanos se reunieron en una iglesia doméstica en otra aldea. Cuando los cristianos llevaron el caso a la estación de policía, los monjes mintieron e insistieron en que no habían hecho nada y exigieron pruebas del robo de la Biblia. Pronto auxilio. Mi esposa y yo éramos muy fuertes, pero mis hijos estaban en shock, comparte Nalin. Debido a lo que sucedió, él temía por su vida y llegó a pensar que sería atacado. Lo que temió de hecho sucedió en ese mismo año 2014. Nalin llevó una paliza tan fuerte que lo llevó al hospital de emergencia. Mientras estaba en el hospital, un colaborador de Puertas Abiertas me contactó y pagó todos mis gastos médicos. 2 años después, en 2016, tuve la oportunidad de participar en el curso de preparación para la persecución. Allí aprendí lecciones valiosas y bíblicas para saber enfrentar este tipo de opresión, explica. Por medio de estos talleres, Puertas Abiertas capacita y prepara a los cristianos que viven en un contexto de persecución para las diferentes pruebas espirituales, emocionales y físicas que provienen en razón de su fe en Jesucristo. Y tu oración y donación permiten que este entrenamiento continúe ayudando a los cristianos es budistas a mantenerse firme en sus jornadas cristianas. Ayudémosles a permanecer firmes e inquebrantables. Esta es una historia de las dificultades que enfrentan nuestros hermanos en el sudoeste asiático. Y quise compartir precisamente este testimonio, esta historia real de lo que sufren hermanos en Cristo que están en otras latitudes, en Asia, en África, incluso aquí en América, en México, en Chiapas, donde los cristianos son perseguidos incluso por propios cristianos, como pasa en Chiapas, donde la iglesia oficial persigue a los cristianos evangélicos. Eso es algo notorio, sale en la prensa, se conoce en la prensa de la persecución. Y por eso debemos orar por ellos y nosotros estar agradecidos de que vivimos todavía en una sociedad y en una nación donde hay libertad de culto. Y donde muchas veces no valoramos esta libertad de culto, que sabemos que tarde o temprano, a como el mundo se está percibiendo y a lo que bíblicamente se nos dice, podemos en algún momento ser prohibidos también y perseguidos en nuestra fe. Por eso es que mientras haya luz, mientras haya oportunidad, tenemos que seguir anunciando y hablando estas verdades bíblicas mientras tengamos libertad. Y ahora quiero compartir con ustedes Ya que nos estamos acercando al mes de diciembre y nos quedan pocos días para celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, y en un ambiente ya más alegre, más contentos, queremos compartir pues canciones navideñas y música que nos lleven a la adoración de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua o Yahshua, como tú quieras decir, de nuestro Chuito, como dicen popularmente, de nuestro Jesús. Y hoy vamos a ponerle una canción que es muy conocida, que se llama Venid fieles todos y ángeles cantando. Su versión en inglés original es Adeste Fideles. En español, venid fieles, vayamos cristianos o venid que adoremos. Es un himno con texto latino usado en la bendición durante la Navidad en Francia, España, Portugal, Alemania e Inglaterra desde fines del siglo XVIII. Se cantaba en la misión portuguesa en Londres en 1797, por lo que todavía hoy se llama en muchos países el himno portugués. Aunque hay dudas sobre su autoría, la historiografía anglosajona data su composición hacia 1743 por John Francis Waddell. Sin embargo, Vincent Novello, organista de ese lugar, atribuyó la versión musical más popular a John Ragdin, que fue organista de la Catedral de Winchester de 1675 a 1681, y posteriormente en la Universidad de Winchester. El texto en sí mismo se ha atribuido a San Buenaventura, pero no se encuentra entre sus obras. Invita a los fieles a acudir a Belén a adorar al Salvador recién nacido. Y esta es parte de la historia de la composición de esta canción. Seguiremos los próximos viernes a poner música de este estilo. Y bueno, nos vamos con esta pausa musical con Venid fieles todos y ángeles cantando. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Espero pues que les haya encantado esta canción navideña de este Fidele, y vamos a ir en los próximos viernes, como ya le dije en la primera parte, a poner música y parte de la historia de sus creadores. Hay música navideña que nos inspira a la adoración, a postrarnos. Ya el año pasado, precisamente antes de esta pandemia, estuvimos haciendo algún especial sobre nuestras festividades y cómo la compartimos, y queremos seguir compartiéndola, aunque sabemos que nuestro Redentor no nació en el mes de diciembre, y hay muchos que pues dicen que estamos celebrando fiestas paganas, porque el 25 realmente se ha atribuido al nacimiento de dioses, entre comillas, paganos. Pero realmente ninguno de nosotros celebramos la festividad pagana de algún dios que no es Dios. Nosotros celebramos al que nació en el pesebre, en Nazaret, aunque el imperio y algunos intereses del mundo antiguo hayan querido ocultar las festividades paganas mezclándolas con las festividades cristianas. Pero cada uno de nosotros sabemos que no celebramos ninguna festividad pagana, aunque otros hayan descubierto que hay raíces paganas en ella. Tú y yo, todos los que adoramos a Jesús y creemos que es el Hijo de Dios, pues nos alegramos de tener un día al año de darle gracias por su nacimiento, porque murió por ti y murió por mí. Y ya que nos estamos acercando, pues podemos genuinamente celebrarlo y poner estas canciones que cuando tú escuchas la letra y lees la letra te elevan. Es una oración hecha canción. Así podemos resumir muchas canciones navideñas. No todas, lógicamente, pero hay muchas, sobre todo himnos, que se han hecho canciones de Navidad, que nos alegran y nos elevan el espíritu, más ahora cuando estamos en estos tiempos tan confusos y tiempos de pandemia. No perdamos la alegría de festejar nuestras Navidades con todo cuidado, eso sí. Pero recuerde que celebramos es el nacimiento de nuestro Redentor. Y bueno, vamos a aprovechar para orar por cada uno de ustedes. Padre amado, bendito sea tu nombre. Te damos las gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque queremos hacerlo como humanos, aunque sabemos que tú no necesitas de nuestras bendiciones, sino nosotros necesitamos de tu bendición, de tu gracia. Necesitamos de ti, Padre, porque nos humillamos delante de tu presencia y decimos: Abba, Padre, Papito, aquí estamos. Míranos con misericordia, Señor. Míranos a cada uno de nosotros que estamos en este momento unidos en oración, y te clamamos para que tú seas acordándote de nosotros, quitando esta pandemia, trayendo de nuevo prosperidad a nuestra tierra, Señor, no solamente a Venezuela, sino al mundo. Mira, Padre, lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia. Mira lo que sucede en Europa, en África, en el Caribe, Señor, en Asia. Padre, sabemos que tus ojos están puestos sobre cada rincón del planeta Tierra, Señor. Pero te pedimos, Padre, acuérdate de tus hijos, acuérdate del remanente, acuérdate de los que te clamamos todos los días. Acuérdate del inocente, acuérdate de aquellos que están siendo pisoteados, donde no hay justicia, Señor. La palabra dice que tú aborreces la injusticia, que tú aborreces al malvado. Te pedimos que tú seas haciendo justicia y que tú bendigas a cada uno de los que en este momento están apoyando en oración a través de esta emisora. Padre, te pedimos también que bendigas a esta emisora y a cada medio que transmite tu palabra, que transmite tu verdad, Señor, a cada medio de comunicación, porque está claro en Mateo 24 que cuando este evangelio sea predicado en el mundo entero, sea escuchado en el mundo entero, Padre, tú vendrás por tu pueblo y te clamamos, Padre, y te pedimos que vengas. Como dice la escritura, Maranata, Señor, aquí estamos clamando, aquí estamos esperándote, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, seguimos y continuamos con la bienaventuranza. Estuvimos hablando la semana pasada sobre los pacificadores, bienaventurados o felices o gozosos, como usted lo quiera traducir, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Pero tenemos también que hemos hablado, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy pues vamos a hablar de bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La palabra nos indica que cuando eso suceda, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y precisamente cómo encaja esto con la historia del hermano que era budista y después se convirtió a Cristo, cómo fue perseguido por su fe. Hay muchos que sufren alguna clase de persecución. Incluso hay la mentira, la persecución verbal o la burla verbal. Ay, sí, ahora que es cristiano, estos cristianitos, o como dicen, estos aleluyas, ¿verdad? Estos evangélicos. Hay muchos que sufren alguna clase y es lo que hemos estado hablando. Pero la palabra nos dice que somos bienaventurados. ¿Y por qué decimos que somos? Porque todos, de una manera u otra, hemos recibido burla por nuestra fe. ¿Por qué? Porque padecen por ser necios, insensatos, negligentes, difamadores, defraudadores, asesinos, traidores, apostadores o inmorales. Esto nos dice Pedro sobre aquellos que ocasionan persecución. Primera de Pedro 4:15. ¿Quién propicia toda esta clase de mal o de persecución hacia el creyente? Pues hay muchos que sufren, y no solamente a nivel de la fe cristiana, sino también de aquellos que son el olivo, que son la raíz de donde viene la bendición, el pueblo de Israel. ¿Por qué Satanás odia tanto a Israel y la quiere destruir? Y como no ha podido destruir a Israel, quiere destruir a toda la descendencia que somos los creyentes en Jesús. Los que estamos injertados en el olivo. El diablo y el mundo persiguen a Jesús, persiguen a Cristo y a todo el que es como Cristo y agrada a Jesús. Esa es la problemática. Eso es lo que Satanás no quiere. Eso nos lo dice 2 de Timoteo 3:12, Filipenses 1:29 y Mateo 10:21-25. Tú te has preguntado muchas veces o has escuchado a alguien cuando dice: yo no quiero ser cristiano. Porque cuando soy creyente y cuando soy cristiano, o cuando la persona es creyente o es cristiana, es cuando más persecución tiene o situaciones adversas se le presentan. Pues la palabra en cambio nos dice: alégrate y gózate, porque eres hijo del Eterno, eres hijo de Dios, eres coheredero del reino junto con Jesús. ¿Por qué? Porque, claro, el diablo te va a estar montando siempre la zancadilla, creándote tentaciones. Y muchas veces a nivel de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo se viste de religiosidad para perseguir a los que son guiados por Dios. Muchas veces dentro de tu propia congregación eres perseguido. Hay muchos fariseos y sacerdotes dentro de las congregaciones, como lo hubo en la época de Jesús, cuando los fariseos, saduceos y sacerdotes, y bueno, un montón de gente persiguieron a Cristo, y no solamente a Cristo, sino que cuando Cristo resucitó, ¿a quiénes persiguieron? Persiguieron a Pablo, persiguieron a Pedro, persiguieron a Tomás, persiguieron a todos los creyentes, a Andrés, a Juan, a todos, prácticamente todos los apóstoles murieron de una forma u otra, como la historia nos revela en el caso de Pedro, que murió en Roma con la cruz invertida. Pero también persiguieron a los profetas en el Antiguo Testamento, como persiguieron a Elías y a Jeremías, que según la tradición fue cortado en dos con una sierra. Ahora, el diablo también se ha vestido de político para perseguir a los hijos de Dios. Eso lo vemos en muchas latitudes a nivel de el planeta Tierra. Cuando hablamos primeramente de los religiosos, estamos hablando también de estos religiosos, como la historia que le narré, estos budistas. No son religiones de la fe cristiana, de la fe judío-cristiana, sino de otras religiones que, bueno, tienen temor de perder adeptos y es prohibido predicar la fe de Jesús. Entonces persiguen, pero también a nivel político se persigue la fe. como es el caso de China. Vemos que en China, por ser de una ideología atea y humanista, persigue no solamente la fe cristiana, sino toda fe. Hemos visto o he visto documentales donde persiguen a los musulmanes también. Y a toda aquel fe hacia un ser superior. Eso en China no se puede, se persigue la fe. Por eso el cristianismo es una de las religiones más grandes en China. Ahí la iglesia cristiana más grande en China oculta, ¿no? Entonces tenemos que los políticos también persiguen la fe, como fue el caso de Juan el Bautista, que fue el primero en ser encarcelado por Herodes y fue asesinado por él. También Daniel fue echado al horno ardiente primero por el emperador de Babilonia y luego funcionarios del imperio Medo-Persa lo echaron al foso de los leones. Bueno, no solamente fueron echados al horno, sobre todo en este caso fueron los amigos de Daniel, fueron echados al foso, digamos al fuego, y después Daniel al foso de los leones. Los instrumentos de castigo, aquí hay otra parte, y venganzas que el diablo usa contra los siervos de Dios son el despojo, la injuria, la tortura, la difamación, la cárcel y el martirio. Vemos casos, por ejemplo, testimonios en Corea del Norte, donde también se persigue la fe de los creyentes. Los cristianos que llevan grabado el carácter de Cristo en su espíritu y sus obras concuerdan con su carácter. Inevitablemente el mundo los va a perseguir sin misericordia, porque solo un cristiano así representa una real amenaza al reino de las tinieblas, pues solo los auténticos cristianos pueden cambiar el mundo, y eso es muy cierto. Pero para cambiar al mundo, la gente necesita ser cambiada primeramente por Cristo. La gente más despreciada por el mundo somos los cristianos que vivimos para Dios, pero también somos los que ya tenemos por herencia el reino de los cielos. La persecución del diablo contra nosotros es constante, intensa, sistemática y cruel. Pero nosotros debemos gozarnos, como dice la palabra, gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y si así encaramos esta persecución, Satanás será derrotado. Y lo creemos por fe en la venida de nuestro Señor. Ahora que sabemos que nuestro galardón es grande porque es similar al que han recibido los profetas que fueron leales al Señor hasta el último minuto de su vida, no tenemos otra que permanecer firmes y sobre todo gozarnos y alegrarnos porque somos bienaventurados. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 18:20. Nos dice: regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra vosotros y contra ella. ¿Contra quién? Contra la gran ramera, contra la religión falsa y apóstata, contra los enemigos del Eterno. Ya su juicio está determinado, y para nosotros, su iglesia, los santos, tenemos ya el galardón reservado. Así que alegrémonos, no nos pongamos tristes y confiemos en que el Eterno tiene todo bajo y nos estamos acercando al final. Si tú deseas, escríbeme un mensaje de texto al número que ya has dado y ya conoces. También escríbenos al correo electrónico congrega. comunicación cdamor@gmail.com. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo viernes. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, los controles Fabián Talero. ¿Y quién les habló? El pastor Johnny Quintero. Y será hasta la próxima semana que te espero aquí, en esta tu emisora, a esta misma hora. Bendiciones. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.